Bueno, llegó el momento de recibir y con un fuerte aplauso, por supuesto, a Marina Rogel. Un fuerte aplauso. ¿Es Rogel o Rogel? Rogel, ahí está. Empiezo ya de entrada. No, pero es re común, todo el mundo se confunde. ¿Sabes qué? Esto te lo tengo que decir fuera del aire, pero ¿sabes qué? Me parece que a vos te conozco, o sea, tu familia la conozco. Después vamos a hablar fuera del aire. Bueno. Sí, me parece que los conozco. Pero bueno, gracias por venir. Acercate un poquito al micrófono, o mejor, ahí, no, acercame al micrófono. Nos conocemos porque, bueno, ha venido a visitar, creo que el año pasado, a Gaby Ledesma. Sí, el año pasado y el ante año pasado también. También. Así que la conocemos ahí y qué orgullo tenerte, tenerlos, porque no ha venido sola aquí en Patas para Arriba. Sí, así es. Nos presentamos ahí con el micrófono. No importa. Preguntale a Dieguito. Preguntale a Dieguito que se encargue del tema de sonido. Apretame el micrófono, gracias. Vamos a presentar entonces a los chicos. Yo soy Julián Piroli y estoy en percusión. ¿Vos? Yo soy Javier Padilla y estoy en el bajo acá con Marina Rogel Project. Muy bien. Yo soy Flor Dam, estoy con el saxo. Muy bien. Trajeron, realmente, o sea, vinieron y coparon el estudio. Me encanta cuando el estudio se llena y que no hay lugar y está lleno de artistas y de instrumentos. Está eso. Bueno. Está, no, además bueno. Ellos son unos capos los tres. Saben muchísimo los tres. Me viven corrigiendo a mí todo el tiempo. Javo siempre me dice, che, Mari, fíjate los tiempos, tené cuidado. Entonces yo miro a Juli, al percusionista, y me mira como diciendo, te está yendo de tiempo, Mari. Claro, fíjate. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Dieguito. O sea, sin Diego no podría, obviamente no podría hacer el programa porque no está operando. Pero digo, Diego es una persona súper importante en el programa porque es el que me dice, vas bien, vas mal. Generalmente me dice, vas mal. Calmate un poco, no hables tan rápido, no hables tan fuerte, no grites. Habla cerca del micrófono, todo el tiempo me está diciendo... esas cosas, así que claro, es necesario, ¿no? Un buen equipo. Sí, no, además aprendí muchísimo de ellos. O sea, mi música era otra. Y aparecieron ellos y fue algo mucho más lindo, mucho más copado. Son súper queribles todos. ¡Qué lindo! ¡Nos queremos todos! ¡Nos vamos a abrazar! ¡Nos queremos todos! Y vamos a llorar y vamos a abrazarnos juntos. No, pero en serio, los quiero un montón y hará 2 meses que estamos ensayando, así ensayando. Sí. Y se acoplaron re bien y yo no tenía una idea ni de qué querían bajo, ni de qué querían saxo, ni nada. Les dije, hagan lo que quieran, y hicieron lo que quisieron y todo salió perfecto. Así que estuvo buenísimo eso. Qué lindo que pase esta cosa. Bueno, contame un poquito, Marina, contame un poquito de vos. ¿Cuánto hace que haces música? ¿Cuánto hace que te picó el bichito y dijiste, no, yo quiero hacer música? Y ponele a los 17. 17 años. Empezaron como a emerger las canciones. En base a dudas y cosas que tenía, esos dilemas que uno a veces se queda filosofando. Y después por ahí cayeron un poco más a tierra por distintas influencias que uno va teniendo en la música misma. Pero, nada, mi música está bastante condicionada a lo que es la carencia, porque tampoco es que fui a aprender un montón de guitarra y un montón de canto. Sí. Al contrario, ahora estoy yendo a guitarra con Pablo Paulucci, que me tiene una paciencia increíble. Canto dejé, debería volver a empezar. Entonces como que se fueron condicionando eso, a ver qué dedos aparecían y qué iba sugiriendo la música. ¿Qué dijo tu familia cuando dijiste, ma, pa? No sé cómo lo van a tomar, pero... No sé cómo lo van a tomar, pero quiero estudiar teatro. Eso ah, fue. Empezaste con teatro. Claro. Muy buen comienzo. No, bueno. De hecho estoy estudiando el profesorado en teatro. Ajá. Y paralelamente a eso fue que vino la música. Pero siempre me apoyaron en todo. Absolutamente bueno, todo. Bueno, es algo complementario, ¿no? El tema de la literatura, la música, el teatro, sí. Bueno, la danza también, porque no, o sea, son artes que se cruzan en algún momento, ¿no? Y bueno, el teatro de alguna manera también cruza todos esos, sí. Esos aspectos. Todo así que, tiene que ver con todo. Claro, obviamente. Sí. Vos hablaste de influencias. ¿Qué influencia? ¿De qué influencia estamos hablando? Hasta hace un año te hubiese dicho Jorge Drexler, lo amo con todo mi corazón. Sí, me acuerdo. Ahora, ¿por qué te acordás? Porque vos lo dijiste. Vos lo dijiste con Gaby. Ah. Sí, lo dijiste. Bueno, sí, Jorge Drexler, y de repente me apareció. Me asustaba como diciendo, ¿me estás persiguiendo? Conoces a mi familia, claro. Escuchaste esto. Sé todo. No, vos lo dijiste, se lo dijiste a Gaby. Y de repente apareció una banda que se llama Pez, que me encantó, que me gustó un montón, mucho. ¿Te volvió la cabeza y dijiste? Sí, me gusta. Y creo que en base a eso también empezaron a surgir cosas distintas de lo que venía haciendo, como no caer en la redundancia misma, todo el tiempo lo mismo. Qué bueno tener esa amplitud, ¿no? Para cambiar, digo, no te encasillas y decís, epa, no, por ahí podría ir por este lado. Empezar a descubrir. Claro, yo me venía encasillando mucho en lo mismo. Y de hecho, a veces quizás un poco las canciones redundan en sí mismas, pero nada, hay que conocer música nueva de todos tipos y ellos les gustan todas músicas distintas y conocen un montón de música, entonces y bueno, gracias a ellos qué también. Qué loco, ¿no? O sea, el hecho de conocer distintos tipos de música es como que te abre más el panorama, ¿no? Pero sí, es que debe abrirse más el panorama, porque si no es lo mismo. Claro, te quedás ahí, qué bueno. ¿Cuánto hace ya que haces música? Y habría arrancado hace 2 años. Sí, 2 años. Y es lo que querés, digamos. Sí. O todavía no. No, sí, lo que pasa es que yo empecé una carrera que es el profesorado en teatro porque me gustaría laburar desde el teatro. No sé si me gustaría laburar desde la música, porque eso ya requiere otro tipo de compromisos. Sí. Me gusta que la música siga siendo un hobby y que no se estrese desde ese lado. Uh-huh. Entonces por eso elegí una carrera distinta a lo que paralelamente estoy haciendo. Y que de alguna manera se pueda cruzar y se pueda también, complementar, sí. ¿No? Sí, todo sirve. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y obviamente habla de una gran sensibilidad, digo. Hacer teatro no es para todos, hacer música no es para todos, digamos. Así que se nota que por ese lado, la materia prima por lo menos la tenés. A mí me gusta. Qué bueno. ¿Vos componés? Sí. Sí. ¿Y por dónde pasan las composiciones? Hay así como un tema, decís, no, bueno, yo compongo de este lado, hablo sobre el amor, me gusta hablar sobre el amor, me gusta hablar sobre las mariposas, ¿o no? ¿O no hay esa...? En verdad lo que me pasa es que primero la melodía sugiere algo y en base a lo que sugiere, siempre está ahí. Si vos lo escuchás, sale, y si no lo escuchás y te negás a escucharlo, no va a salir nunca. Entonces, de repente, qué sé yo, si te pinta hablar del amor, porque la música te lo dijo buenísimo, pero si hay algo que te está agitando mucho más y te está diciendo, tú eres una cagada, entonces, sí. Bueno, saldrá... Ese enojo. No salen, pasan. Pasan. Y me pasó de que dije, bueno, tengo esta letra, le quiero poner música. No me salió nunca. Uh-huh. Nunca. O tengo esta música, le quiero poner letra. No me salió. O sea, las canciones que salieron fue porque ¡pum! Salieron. Es que quizás uno cuando uno lo busca no va a aparecer. Claramente, ¿no? Cuando decís tengo que, va a desaparecer todo tipo de creación. Exacto. Bueno, justamente estábamos hablando con Gustavo hoy de ese tema, que a veces no surge cuando uno tiene tiempo, por ejemplo. Es decir, no. Este fin de semana lo tengo libre, voy a componer, voy claro. A escribir, voy a dibujar, y no surge nada, y te rascás toda la semana. Sí, sí, sí, sí. Porque no surge, y surge cuando estás a full en el bondi, en el tren. Es que sí, hay que salir a caminar y vivir las cosas. Tampoco es que he vivido un montón de cosas, pero las pocas cosas que he vivido fue de donde salieron las canciones. Ajá. Si no, no hubiesen salido. Que salir, caminar y hacer una vida común y corriente, no estar todo el tiempo pensando, bueno, me pongo un mate, vamos a componer ahora. Claro. Y vas a hacer una canción al mate. No sé, que a mí me pasa eso. Sí. Pero, nada, me gusta salir, no me gusta tanto la ciudad, pero me gusta salir a que me estrese un poco. Claro. Porque claro, está bueno desde algún punto. Claro, además tenés que vivir para poder No podés vivir relajado toda la vida. Sí. Amor y paz toda la vida, no existe. Totalmente, coincido con vos. No sé si podemos hacer ya. Sí. Porque los chicos se están armando, no, todavía no. Están armando algunos instrumentos y demás, conectando cablecitos y demás. Porque vamos a escucharlo. Marina Rogel era. Rogel. Rogel, ahora sí. Marina Rogel, entonces, que va a ser acá un acústico en Patas para Arriba. ¿Y tenés pensado el tema del disco? ¿Tenés pensado registrar un poco la música? Sí, en realidad los temas ya están registrados muy precariamente, pero están registrados porque un amigo me dijo, che, empezá a guardarlas, no porque nadie te los quiera robar o lo que sea, pero por una seguridad tuya para salir a cantar en donde quieras. Claro. Sí, bueno, está bien, fui, los que tenía. Dale, te hago caso. No, pero me pasó que todo lo que soy ahora fue gracias a la ayuda de un montón de gente, de ellos, de Flor, de Juli, de Javo, de mis amigos, de otra gente de música que conocí, y todos fueron como aportando desde su lado, y ahí se fue creando lo que es ahora. Y va a seguir mutando porque está vivo, tiene que seguir mutando. Me encanta esa definición, está vivo, tiene que seguir mutando. Sí, de hecho, una vez fui, hay una chica que se llama More Fernández Núñez, que es compositora también, y que yo una vez en una nota había dicho, no, porque mis canciones son muy guitarra y voz, no le quiero agregar nada más, y ella fue la que me dijo, Flaca, tus canciones están vivas. Entonces, si les querés poner batería, un violín, un cuerno, lo que sea, ponéselo igual. Y yo dije, es verdad, es cierto. Y de hecho, con ella estamos pensando en grabar. Uh-huh. Ahora en vacaciones de invierno, si todo sale bien. Qué bueno. ¿Y estás tocando en lugares? Toqué el 6 de abril en Plaza Serrano, uh-huh, con ellos también, y con otra chica más, con Gaby Paulucci. Y salió, iba a ser la primera vez que íbamos a tocar todos juntos, y salió genial. Salió muy lindo, estuvimos todos muy contentos, porque salió muy bonito, porque además un mes estuvimos ensayando. Con Juli ya venía ensayando antes, uh-huh, pero con todos ya hacía un mes, nada más. Y Flor se sumó a los últimos 2 días de ensayo, que los últimos 4 días fueron todos los días a la casa del baterista a ensayar. Pobre, todos los días. ¿Vive solo el baterista? ¿O? No, tiene una familia muy copada que la acompaña. Qué grande la familia, porque eso es importante, sí, ¿no? La familia que te banque, que te apoye, sí, sí, que sí, te aplauda. Son todos unos copados, sí, son todos unos genios. Sería muy difícil. Sí. De hecho, una vez me pasó de que, no sé, Javo le dijo a Jules, che, ¿y tu viejo le puedo hacer una pregunta? Y Juli dice, no, está durmiendo. ¿Eh? ¿Cómo que está durmiendo? Y le dijimos, no, pero está acostumbrado, esto no lo despierta. ¿Qué capo el viejo? ¿Cómo se llama el viejo? Sergio. ¿Qué capo el viejo? Le mandamos un saludo entonces a Sergio, capo total. Bueno, entonces tocado, buena experiencia entonces en tocar, así que imagino que vas a empezar a tocar en vivo. Sí, pasa que igual es un poco complicado conseguir fechas, porque uh-huh, está mucho la onda de, bueno, para tocar acá tenés que pagar, sí, 500 mangos o tanta cantidad de guita. ¿Yo tengo que pagarla? Claro. Si es un laburo. Claro. Si bien es un hobby, lo tomo con todo el profesionalismo que la actividad requiere, y esto, sí, para mí es un laburo también, entonces no te voy a pagar por laburar. Y me he encontrado con cantidad de gente que me dijo, bueno, hacemos 50 y 50. ¿Qué 50 y 50? Vos te quedás con toda la consumición. Lo que se estila es un 30-70. Sí. Pero es algo que yo empiezo a hablar y engrano enseguida, porque pasa mucho. Que juegan con la ilusión de una y además te dicen, bueno, vos no, tengo 50 atrás que quieren venir. ¿Y qué les decís? Bueno. Y claro, lamentablemente los que manejan esos espacios no son artistas, sí, obviamente. No, pero así todo también hay lugares que están buenísimos y que podés ir a tocar. Uh-huh. Pero bueno, al principio es así. Bueno, te van a escuchar, así que te van a escuchar por la radio, y estamos grabando y después lo van a poder difundir y demás, realmente porque, bueno, yo la escuché y me gustó mucho y ahora quiero que, no los escuché con los chicos, pero ahora quiero que todos los oyentes los escuchen, así que si estamos, ¿podemos? ¿Sí, Diguito? Joya, entonces quiero escucharla, quiero escucharte. Bueno. Estuvimos recién dilucidando que vamos a empezar con un blues, que es un blues entre comillas, de hecho la canción, como había dicho la otra vez en la fechita. Antes de empezar, quiero que Diego me diga cómo hacemos para microfonear, qué hago con este micrófono, soy un desastre yo con respecto a eso, a ella. Gracias, Diego. Seguramente voy a hacer ruidos, lo bajo un poco el micrófono, bien. Todo, estoy golpeando. Bien caserito. Cuando quieras, ¿eh? Dale. Bueno, esta canción se llama El Blues de él. Y es una canción que le había hecho al frío con mi papá, porque me gusta mucho el invierno, pero ese invierno que había pasado no estuvo tan copado, entonces me dio un poco de bronca que cuando llegaba el invierno finalmente no estaba buena. Bueno, ponete el auricular. No, pues, bueno, dale, ¿no? Probamos, dale. No, porque tengo cierta resistencia. Ah, usa aquel. Este. Usa uno solo, ahí está. Listo, ¿quién vos necesitas? Acá, y acá tenemos uno. Le contamos a los oyentes que lo que estamos haciendo es justamente no pasa nada. Los auriculares. No llega. No llega. ¿No? ¿Te querés acercar? Si no, me va a ir. Ah, claro, le va a chocar con eso. Se me está. ¿Podés? Si vamos a este que es más largo. Perdón, tenía esto prendido. Esto es en vivo, chicos. Esto es en vivo. Perdón, ya acabo de apagar el celular. Bueno, vamos. Muy mal, porque conseguiste lo que otros no. Hacerme temblar. Y es que hoy quiero decirte que me cansaste, que te busqué todo el verano sin poderte encontrar. Pero ahora que estás conmigo, lo quedaría por poderte olvidar. Y te fuiste, te alejaste y me dejaste en plena primavera, donde debería aflorar el amor. Y es que hablo de vos, soy de vos, el blues de él. Hoy voy a cantar, che frío, sos muy frío. Pero yo llevo envuelto el calor del sol. Y es que hoy quiero decirte que me cansaste, que dormir ya se me está haciendo un vicio y no creo que haga bien. Pero ahora que estás por irte, lo quedaría porque te quedes un rato más. Y después te alejaste y me dejaste, maldito frío. Hoy yo tengo calor. Chicos, me encantó, muy bueno, suena muy bien. Este, muchas gracias. Lo estamos grabando, así que después buenísimo. Así tienen la el